Un, dos, tres. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Arriba la luna, oh, para todos la luz. Arriba la luna, oh, para todos, todos. Seriado a modo de audiotesis. Comediada. Por Claudia Isabel Serrano Otero. San Cristóbal de las Casas. Ya está. La tierra mía, la tierra tuya. Año no repite. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo de este seriado de audiotesis. Ya estamos cerca del final y vamos a poner en la escena a los dos proyectos radiofónicos con sus diferencias y similitudes y con sus aportes en la construcción de una otra democracia. Bueno, pues bien, Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre tienen en común sus esfuerzos autónomos de existencia y de organización colectiva. Tienen una perspectiva de servicio comunitario y de responsabilidad social en los medios que emiten. Le apuestan a un cambio social, fungen como formadores en cultura política, pero también dan voz a proyectos culturales en la ciudad de San Cristóbal. Algunos de ellos, las más de las veces también, funcionando de manera autónoma. Realizan trabajos juntos en circunstancias difíciles y a su vez cooperan con otros medios libres de Chiapas. De igual manera, los dos reconocen asuntos por resolver. Los dos cuentan con grandes dificultades que deben asumir día a día de variada índole. Como dice mi mamita, cuando no es por una cosa, es por otra. No faltan los problemas, pero cuentan con el valioso apoyo de sus participantes, que a través del trabajo voluntario ponen el corazón y la vida en ello. María Chuchena se fue a bañar, la orilla del río se quita mal. María Chuchena se está bañando. Para estos dos proyectos existe la noción de la descolonización de la tecnología a través del software libre, posicionándose en esta preocupación internacional de liberarse desde las tecnologías, para así liberarse también en otros ámbitos políticos y filosóficos que asumen que el conocimiento no es propiedad privada de nadie, sino un bien común de la humanidad, compartido por ejemplo en el Manifiesto de Radios Liberadas, producido en el primer encuentro internacional de radios comunitarias y software libre en Cochabamba, Bolivia, en junio del año 2015. El discurso de los derechos está presente en estas dos radios. En algunos casos, el punto de vista desde el cual se enuncian estos es compartido, pero en otros casos no. En los casos que parecen compartidos, podría ser el reclamo al Estado por la violación a derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la vez que se plantea la necesidad de una renovación del Estado. Se parecen en sus sueños, se parecen en su lucha, comparten muchas redes e intereses comunes, sin embargo tienen sus diferencias. En las distancias hacia el contenido de los derechos están, por ejemplo, temas que parecen inexistentes en Radio Botán, como el reclamo a las necesidades de cambio en la estructura patriarcal. No existe en Radio Botán un discurso de género y, por ejemplo, para Frecuencia Libre, esta es una de sus banderas más importantes desde el inicio de esta radio, en su construcción histórica y en la vocación de servicio a la comunidad, que es algo que en ocasiones los ha llevado, por ejemplo, a tomar decisiones drásticas. Radio Radio Botán, a la vez que tiene menos programación, cuenta con mejores equipos y capacidad de llegar a más lugares. Frecuencia Libre, en cambio, tiene una posibilidad inmensa con la programación, pero no puede llegar a tantos lugares del espectro radioeléctrico. Dificultades tecnológicas y de libertad de antena. Bueno, pues tal vez podrían tener mejor relación entre ellos dos, ya que curiosamente las colaboraciones de Radio Botán vienen de otros colectivos, incluso de los radicados en otras ciudades, como por ejemplo la colaboración que ha existido con la Que Huelga Radio de la Ciudad de México. Este es el 102.9 de FM, la Que Huelga Radio. Radio libre y social. La pirata de abajo y a la izquierda. ¿No es emocionante? Pero no de frecuencia libre, que está ahí al ladito, en el mismo San Cristóbal o cerquita, porque recordemos que Radio Botán pues también es itinerante. Bueno, pues entre ellos dos ha existido reserva y distanciamiento, muy seguramente porque Frecuencia Libre es autónomo, hasta del zapatismo, y Radio Botán no se aparta de ese movimiento social, sino todo lo contrario, es una de sus razones de existencia. Uno de sus objetivos fundamentales es poder difundir los contenidos zapatistas, así que hay allí un punto de inflexión. El aporte que realizan estas dos radios a esta conceptualización de una otra democracia está enfocado en la posibilidad de crear una mediación, en los términos de Jesús Martín Barbero, entre los sujetos y el tejido social. Es decir, entre la posibilidad de contarse en un marco de pluralidad y diversidad propio de los medios ciudadanos, cumpliendo funciones de emancipación que aportan a la transformación y a la consolidación de redes solidarias, activas y comprometidas con su realidad, que incluso van más allá de los contenidos narrados en la radio, que esto es, en últimas, el proceso último de la producción en este tipo de radios tenidas en cuenta, pues su organización de base es ese cimiento importante que las sostiene y las hace posibles. Tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra. Este modelo de una otra democracia posible desde las dos radios toma las decisiones de forma asamblearia, hasta en los temas más álgidos, como puede ser el tema de la obtención de la licencia de funcionamiento, la programación que se tendrá, etc. El trabajo colectivo es de manera horizontal. Así como todos aportan en las decisiones, todos y todas deben trabajar en los oficios y tareas necesarios, como la limpieza de los espacios compartidos. Cada quien pone materialmente lo que tiene, lo que puede, el chunche para que el cable funcione, la cosita que haga falta cada vez, su trabajo e incluso de su propio dinero para el funcionamiento y existencia en las cosas necesarias más básicas. Están haciendo una Trabajan duro en colectivo para conseguir dinero para sus necesidades. Reciclan y reusan tecnología de otros colectivos. Recuerdo con claridad esta visión en las reuniones de Frecuencia Libre. Ellos y ellas saben que están ahí, ejerciendo un derecho, incluso para aquellos que aún no saben que tienen derecho a los derechos, para los que no harían uso del espectro radioeléctrico. Aunque muy seguramente en los últimos años muchos y muchas más están interesadas en tener conectividad de Internet, lo cual es otro escenario interesante para tomarse ese derecho de acceso, especialmente para los pueblos y comunidades rurales que han estado distanciadas y segregadas históricamente y también ahora en el mundo digital, y a las cuales hoy tampoco llega ni señal de celular ni de Internet, o si llega es un precio que sus economías no pueden permitir. no está lejano el día, ojalá que así sea, en que no se necesite una empresa que concentre el poderío económico, es decir, un monopolio, para brindar ese servicio. Así como en Oaxaca ya existen redes telefónicas propias autónomas. Esto que podemos avizorar también muy apasionadamente y en lo cual los aprendizajes tejidos con las radios en la lucha por existir, por el derecho a la información y a la existencia de la diversidad y la autonomía, ha tejido metodologías de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje que van tejiendo un camino de descolonización posible para otros y otras más, también de la tecnología y de la comunicación. Ese que fue considerado en el siglo XX como el quinto poder y que sigue siendo tan importante en nuestra historia contemporánea. Hoy morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy. Pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Flor de la palabra no muere. Radio Ciudadanas, medios ciudadanos ubicados en contextos de guerra y de muchas dificultades, librando duras batallas por su sostenimiento y porque no sean atacadas ni en sus instalaciones ni a las personas que integran su proyecto. Son radios que facilitan procesos donde los individuos se transforman en ciudadanos, que son catalizadores de procesos de apropiación simbólica, procesos de constitución de identidades fuertemente arraigadas en lo local, desde donde proponer visiones de futuro, medios y radios ciudadanas que abren espacios comunicativos a los individuos y a las comunidades. Es importante que vivan, que pervivan estos proyectos, a pesar de todas las dificultades, que estas semillas sigan germinando, semillas de rebeldía y de la flor de la palabra. Que la flor de la palabra no muera, que la flor de la palabra siga teniendo radios ciudadanas donde seguir floreciendo. En silencio se siembra la palabra para que florezca. A gritos calla, para vivir se muere la palabra. Sembrada para siempre, no muere. Nos queda claro entonces que la lucha sigue. Y bueno, pues, nos queda solo un capítulo más. Para no concluir, para seguir abriendo caminos y preguntas posibles para una otra democracia posible, para unas otras democracias posibles en plural, para un otro mundo posible. La flor de la palabra no muere. Hasta la próxima. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao. Lo vemos en nuestro canal oficial. Di, chao, chao. Chao, chao. Nunca mueren porque ya le dimos fuerte, grande y poderosa ante el silencio de la muerte. Palabras de plata, palabras de oro, rap como baúl que siempre guarda mi tesoro, arrancado en mi pecho, son lanzados al viento, palabras que hieren, así que lo siento. La verdad es mi alimento, con ella camino de la mano. Y aquí esta negra flor que no florece. La flor